viviente. Luchas cada día por llenarte un poco el vientre. Luchas por poderte alimentar lo que es comida pa' ti, quizás es basura pa' otra gente. Caminando vas con hambre siempre. Dios te dio la vida, ahora mira dónde estás. Tienes que luchar, tratar de ser capaz. Sé fuerte y no caigas en el mal de robar, cuando es tan difícil que otros tengan mucho más. Y tú solamente buscando algo para calmar la fatiga, tus manos en la basura, no importa lo que digan los que miran, que miren a ricos llenar su barriga y luego digan si les gusta lo que ven. Sobreviviente, luchas cada día por llenarte un poco el vientre. Luchas por poderte alimentar lo que es comida pa' ti, quizás basura pa' otra gente. Caminando vas con hambre siempre. La luna fue testigo de tu recorrido. Él sabe que tristeza cabe en tu cabeza de desposeído. Estás sobreviviendo, no pienses que tu vida es un castigo. Mi señor sabe, yo te lo digo. Quien no merece más no lo tendrá, pues enseñanza nos da cuando por cosas nos vemos pasar. Mas tu riqueza no es